Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor, por favor, mi amor. Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor. Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor, por favor, mi amor.